Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agua Catonga, su lugar favorito para reflexionar de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo. Hola a todos, ¿cómo están? El tema que vamos a tocar hoy, la verdad es que se me hace un tema súper interesante porque es un tema que estamos viviendo hoy en día y que hemos estado viendo todo el tiempo en nuestras redes sociales. Probablemente muchos de ustedes no saben qué onda con este tema y quién es George Floyd, pero por eso estoy aquí, para explicarles cada cosa y su importancia. Antes que nada, es importante que les explique en muy pocas palabras lo que está ocurriendo allá afuera. Mientras muchos de nosotros seguimos en cuarentena total, George Floyd es un afroamericano que fue asesinado por la policía, lo que demostró muchísimas revueltas por todo Estados Unidos y se ha vuelto un tema sumamente mediático alrededor del mundo. La verdad es que creo que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tiene este movimiento para el mundo. Aunque este problema se ha venido arrastrando a lo largo de muchísimos años, es impresionante cómo todavía la gente sigue discriminando a otras personas por su color de piel o por sus orígenes. Y hemos permitido que exista este white privilege y se ha quedado tan grabado en nuestra sociedad que ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Y justo de eso hablan varios de los autores de los que leí estos días. Por ejemplo, Bell Hooks, una escritora feminista y activista social estadounidense, habla sobre la importancia que tiene trabajar desde la educación y la igualdad entre todos, sin importar el color de piel y el género. Y creo que tiene muchísima razón en esto. Es importantísimo empezar a enseñarle a la gente que todos somos iguales y que no tenemos por qué juzgarnos entre nosotros por nuestra apariencia, que fue algo que le pasó a George Floyd. Creo que nuestra cultura se ha vuelto completamente ordinaria. Hemos estado viviendo constantemente en un sistema de producción en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Que ha habido como esta construcción mediática o producción mediática todo el tiempo y estamos bombardeados de información. Y esta producción de información, por así decirle, es lo que nos va formando como sociedad de una manera cultural. Siento que hoy en día hemos estado viviendo como en un estado de somnolencia y lo que nos despertó, o por lo menos ahora en estado... Esta historia de George Floyd... Siento que ha venido a romper con todo lo que conocemos. Ahora todo lo que hemos estado viendo en redes sociales y en los medios está relacionado con esto. O por lo menos a mí, como he estado buscando muchísimas cosas relacionadas con el tema, es lo que he estado viendo. Porque claro, ahora que nuestro celular nos escucha, como dicen algunas personas, siento que más contenido se me aparece de esto. En fin, creo que de verdad he sentido que últimamente hemos tenido más control en redes sociales. Y si juntamos eso con la situación que estamos pasando y sobre el COVID-19 y que no hemos podido salir, me parece que las personas están siendo cada vez más activos en redes. Aparte de todo lo que ha pasado con este tema de Anonymous, que eso ya se los explicaré en otro capítulo porque es un tema mucho más amplio, creo que es súper importante pensar en cómo nuestras protestas mediáticas sí pueden llegar a generar un impacto en lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, sé que muchísimas personas han estado compartiendo últimamente una imagen en negro para demostrar que están completamente a favor del movimiento. Los mismos medios han logrado hacer que la figura de George Floyd se convierta en un estandarte para esta lucha. Y así es como ha pasado en muchos otros lugares, como el movimiento que hubo en Túnez. Ese es el impacto de las redes sociales dentro de los movimientos. Que esto nos sirva para aprender que no porque hayamos vivido en el mismo sistema las cosas se tienen que quedar así. Está en nuestras manos cambiar las cosas para poder tener una mejor sociedad. Y bueno, ya para cerrar con todo este tema, quisiera destacar tres puntos importantes, así como se los he venido haciendo a lo largo de los podcasts. El primero es que recuerden que está en nuestras manos poder cambiar la situación que están pasando muchísimas personas. El segundo punto es que es nuestra responsabilidad estar informados y saber que podemos tomar acción en este movimiento. Y el tercero y último punto es que las redes sociales sí son importantes, y más en estos momentos. Cada cosita. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado.